شمانينا الدشان ترنا نور جروان Escucháis Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM, la radio libre de Oviedo, que también podéis escuchar en www.radiocuca.org. Como cada día, desde hace unos cuantos, cubrimos hoy también la marcha de los parados, conectando en directo con ellos, y en unos momentos os pasamos al compañero con el que estaremos hoy. Hola, estamos aquí en Radio Cuca, tenemos al otro lado del teléfono a Aitor. Hola, Aitor. Hola, buenas. Hola, estamos aquí conectando con esta marcha que estáis haciendo hasta Madrid, una marcha de parados que ya salió hace unos cuantos días ya. ¿Nos puedes recordar un poco cómo surgió esta iniciativa y cuánto lleváis rodando por las carreteras de este país? Pues bueno, la iniciativa ya surgió hace unos cuantos meses cuando se empezó a preparar la marcha de desempleados, porque consideramos que en estas condiciones las que vivimos todos los desempleados que no son justas y que tenemos que mejorarlas entre todos. Y bueno, la marcha empezó el 26 de junio en Asturias, yo me uní en la ciudad de León el día 2 de julio y ahora estamos en un pueblo de Valladolid, Villanueva de Duero, que nos han tratado muy bien y la asamblea está llena de gente. Y claro, esa es otra de las peculiaridades que hacéis, participáis en asambleas por cada punto de los que vais parando, convocáis a la gente y vais contando allí vuestra iniciativa y haciendo que el resto de la gente que anda por ahí algunos al tanto, otros enterándose en ese momento, pues pueda sumarse a la cosa, ¿no? Sí, mucha gente, hombre, viene aquí, bueno, nos confunde mucho con los mineros por la desinformación informativa que ha habido, y bueno, pues aquí ponemos siempre sobre las 8 o 9, comunicamos por ahí por el pueblo por la mañana con los que llegamos, comunicamos que va a haber asamblea y bueno, aquí los vecinos vienen a interesarse, a saber lo que pretendemos, nuestros nuestras opiniones sobre los temas de actualidad y bueno, todo lo que quieran preguntar ellos. Ayer en Valladolid, ¿tuvisteis problemas finalmente para encontrar un alojamiento? No, todo fue a la perfección. Hicimos ahí una comida popular en Valladolid, estuvimos ahí luego con una asamblea, la gente ahí nos trató muy bien, la gente que está participando en Valladolid para darnos la acogida. Y bueno, problemas así con la policía no tuvimos. Solo vimos ahí de vez en cuando algún secreta y algún desde una ventana sacándonos fotos. En Valladolid había que era más numerosa que, me imagino, que en otros puntos donde parasteis la asamblea y la gente que os arropó, ¿no? Sí, ahí fue una llegada muy emotiva y bueno, pues con toda la gente que se sumó además a la marcha, que han venido hoy 8 chicos nuevos y bueno, se agradecen ahí como que te da un impulso así para seguir cambiando hasta Madrid. Bueno, y nos comentabais que éramos nosotros prácticamente, quitando el día que salisteis de Avilés, que sí que hubo alguna entrevista de otros medios y tal, pero que hasta ahora que prácticamente habíamos sido los únicos que estábamos teniendo un poco de seguimiento de esta marcha. Sí, hasta ahora vosotros habíais dado así bastante cobertura, haciéndonos entrevistas todos los días, y bueno, a medida que hemos ido trabajando en la difusión de enviar correos electrónicos, fotografías a los medios de comunicación, bueno, poco a poco se va haciendo eco de la noticia y bueno, nos empieza a dar un poquitín ahí de cancha en los medios. Ya han recogido algo, ¿eh? Bueno, pues queríamos saber también si el tema de para la gente que quiera unirse a esta marcha y no haya podido hacerlo desde el principio, pero quiera, sin embargo, participar en la manifestación que vais a hacer el 21 de julio en Madrid, sí. Nos gustaría saber si había previsto algo de transporte colectivo para poder abaratar y facilitar la llegada de esa gente. Sí, por los grupos de Facebook, por ejemplo, una desempleados Galicia, Asturias, Castilla y León, pues bueno, ahí pueden informarse, preguntar las dudas que tengan, que hay gente la puerta que está mirando el Facebook todos los días y ahí se puede informar de los actos que va a haber, de todas las ciudades que vamos a pasar y que los tengo que necesitar para sumarse. Y luego, pues bueno, lo de los autobuses que tú comentas para el 21, que esperemos que venga mucha gente a Madrid, pues también se mira por esa página de Facebook. Y bueno, pues en principio que saldrían de, me imagino que saldrían de no sé, de Avilés o de Gijón hasta sí, allá. Sí, mucha gente en las plazas de Avilés, Gijón, Oviedo, que pueden preguntar o por Facebook o en las plazas informándose de pues del 15M, vale. O así, o estos movimientos se están organizando de manera, digamos, ahí en asamblea, autobuses. O coches así individuales para compartir gastos. Claro, sí, es verdad, esa es otra opción, desde luego. Pues sí, también aquí el 15M se reúne también todos los viernes en la Escandalera y es una opción seguramente también comentarlo allí y enterarse allí, es otra posibilidad, ¿no? Bueno, y me dices que estáis en Villanueva de Duero. Sí, estamos en Villanueva de Duero, a 20 kilómetros de Valladolid, y mañana la etapa hasta Medina del Campo, que también son unos 20 kilómetros, y que, bueno, encima da, digamos, una noticia, pues que tenemos un descanso el viernes, ese día, y bueno, siempre para recuperar fuerzas y seguir con mucho más ánimos que tenemos, con más gente nueva, es decir, que viene. Sí, porque había también otra de las marchas que había salido de Galicia, si no me equivoco, parte se os juntaron en León, pero otra parte pues continuaba por en paralelo hasta juntaros, pues no sé si es mañana, Medina del Campo. No creo que de eso no hemos nada, solo sabemos que salió con nosotros un chico de Galicia, que se sumó con la gente de Asturias y con la gente de León, en la ciudad de León, y hasta ahora no nos han dicho nada que siga ninguna columna en paralelo a nosotros, solo están las demás rutas que parten por el resto del estado. Bueno, Aitor, a todos vuestros compañeros os bueno, hay que recordar que la iniciativa ha salido de vosotros, el nombrar un representante entre vosotros para tratar con nosotros todos los días, sino ir rotando y que así se multiplicaran las perspectivas de los distintos participantes que sois ahí. Y bueno, a cada uno de los que nos va tocando, pues le preguntamos por su motivación propia para unirse a esta marcha, cómo le llegó esta iniciativa y qué expectativas tiene. Sí, bueno, pues mi principal intención para venir a la marcha y motivación pues fue pues que ya no podemos estar parados, que tenemos que estar reivindicando lo que es digno para nosotros, que no tenemos nada que perder ya, que tenemos que ir a por todas, porque sin trabajo nos vamos a la ruina y esto va peor todavía. Y también sabemos que hay gente muy diversa en vuestra marcha, gente de distintas edades, hablamos el otro día con un compañero que andaba rondando los 60 casi ya, sí. Otra gente más joven, gente que lleva más tiempo en el paro que otros, luego gente que estaba participando activamente en algún movimiento social, como por ejemplo pueda ser el 15M u otros, y gente que nunca había participado en ninguna cosa, ¿no? ¿Cuál es tu caso? Cuéntanos. Pues, por ejemplo, yo en la marcha soy el más joven. Tengo 20 años y, bueno, hasta gente que tiene 60 y pico, 70, yo soy el más joven. Y, bueno, caso así, pues acabo de terminar mis estudios y, claro, estamos en el mercado laboral que está totalmente cerrado. Uh-huh. Y, claro, y yo recientemente acabo de terminar y hay otros compañeros que igual llevan 2 años o 3 en el paro sin poder buscar trabajo porque la cosa está muy mal. Y el tema de la vivienda ya, por supuesto, ni te pregunto, porque está como está también. Bueno, y sabes que vuestras reivindicaciones no han caído en balde y el señor presidente del gobierno ha anunciado que os va a ayudar. Os va a ayudar, pero recortando también, recortando más ayudas y no sé si te enteraste, si estás al tanto de esto. Bueno, aquí en la marcha podemos leer periódicos así cada cierto tiempo, tampoco tenemos muchas posibilidades de estar informados, pero bueno, por móviles o así, nos indican la situación y que otra vez, bueno, como siempre todos los viernes, llegan ahí las noticias malas. Y bueno, pues tendremos que ir ahí cuando lleguemos cerquita de Madrid, ahí a la Moncloa, a llamar al señor Rajoy, a ver qué nos dice, que tanto que decía que nos iba a ayudar y que iba a proteger a los desempleados. Bueno, pues ya te adelanto que, aunque había dicho que esa línea de crédito que tenemos abierta con Europa no iba a suponer ninguna contraprestación para la gente, para los bolsillos de la gente, pues ya ha anunciado una subida del IVA, ha suprimido una paga a los funcionarios y ha recortado unas prestaciones por desempleo en una cuantía muy muy muy considerable. Así que esto es lo que hay. Bueno, esto significa que malas noticias para nosotros, pero por otra parte con más ganas de luchar todavía para exigir lo que nos pertenece y que no vamos a perder lo que lucharon nuestros abuelos o hace muchos años, que tenemos que seguir para adelante y reivindicar lo nuestro. Comentábamos también estos días que, bueno, que ya los mineros, la famosa marcha negra, ya estaba ahí a las puertas y, bueno, finalmente llegaron a Madrid. Van por delante vuestro y ya estuvieron desde anoche pues concentrados delante del Ministerio de Industria y bueno, también ahí hubo una trifulca y bueno, hubo varios detenidos también y varios heridos también, con cargas de la policía y tal. ¿Estáis enterados también, eh? Sí, sí, nos enteramos ahí de las noticias hoy por la mañana, de toda la marcha que, bueno, está programada solo para una, que duró unas cuantas horas. Y bueno, los mineros es una cosa que respetamos y apoyamos, pero bueno, vamos un poquitín ahí a la sombra de ellos, pero es lo que hay. Sí, ya... luchar con ellos con el monopolio de poder manejar todo lo que puedan con los sindicatos. Ahí está, sí, esa me parece que es una gran diferencia. Vuestra iniciativa, bueno, sí se ve que es mucho más autónoma, ¿no? Y claro, bueno, también más minoritaria, claro. Claro, más minoritaria, pero digamos con mayor valor. Aquí lo que importa es el valor de las personas que pueden decidir en un movimiento asambleario cualquier decisión, cualquier cosa que se le ocurra lo puede aportar. Y bueno, aunque tenemos también en menor medida los sindicatos nos apoyan, pero bueno, nosotros vamos ahí un poquitín a la sombra y claro, se supone que no tenemos ahí, digamos, como un gran apoyo. Bueno, pues, y cuéntame, ¿algo que se te ocurra así que no te haya preguntado y que te haya llamado la atención durante tu participación desde que te uniste a la marcha en León, me decías, ¿eh? Sí. Desde que te uniste en León, algo que te haya... Dime. No, solo quería reseñar que, bueno, lo pienso cuando estoy andando, cuando estoy ahí descansando ya, que también, hombre, somos 6 millones de parados o casi, a esa cifra, y por la carretera solo andamos igual 30 personas o así, y que preguntar a gente. Perdona, que esta última frase se cortó y no entendí bien. Nada, es que solo que cuando que voy por la carretera o voy por, estoy pensando que solo que pienso que somos 6 millones de parados o cerca de esa cifra, que por la carretera vamos andando 30 y que me pregunto que esos parados no estarán. Bueno, también comentamos aquí que precisamente el hacer una movilización que afecte a parados por los propios parados, que tiene mucho valor también por lo difícil que es, por la situación en que se encuentra la propia gente que organiza la marcha. Os encontráis en una situación muy muy dura que limita mucho los recursos de que podéis disponer y las facilidades para hacer cosas. Y los recursos que tenemos, pues, estar funcionando las 24 horas. Tenemos que estar casi con el teléfono las 24 horas para hablar con medios, para que se ha incorporado a la marcha, organizar nuestro avituallamiento, todo. Estamos trabajando. Y tanto a nivel de fuerzas como físicas, como a nivel de ánimos, ¿cómo os ves? ¿Cómo os veis? Ya, animados mucho. Estamos muy bien, muy contentos ante todos por la gente que ha venido de Valladolid Nueva, siempre eso llena de fuerzas a uno. Y bueno, pues el cansancio de la carretera, pues, no me hace notar, pero aquí yo creo que pesa más casi el valor mental que el físico, que si tienes una buena condición mental y saber controlar la situación, el físico no influye. Y para estos próximos días y, bueno, más bien sobre todo para cuando finalicéis la marcha en Madrid, ¿qué expectativas ves tú? ¿Qué, un poco, tanto cuando lleguéis como el día después, que ahora puedes ver tú atisbar algo? Bueno, pues podemos decir una cosa, pero bueno, lo que tenemos así pensado es ya ir a los ministerios y hacer ahí protestas y bueno, todavía no sabemos si iremos todos como grupo al Ministerio de Trabajo, si Ministerio de Educación, Sanidad y bueno, es lo que estamos ahora discutiendo entre todas las columnas y en el de toda España. Y aparte de este día de la llegada, así más en lo inmediato, pero luego también en el medio o largo plazo, ¿cómo ves un poco por dónde tirar y qué ocurrencias os salen? Bueno, yo creo que esta marcha ha servido un poquitín como base para ir formando ya una estructura y bueno, yo creo que después de la marcha deberíamos empezar otra vez a meter caña, a estar ahí en reuniones constantes y bueno, seguir avanzando e intentar crecer y que mucha más gente se haga eco de todo lo que acontece. Otra cosa, Aitor, tú me decías que te habías unido en León. Cuando te uniste, ¿ya tenías contacto desde antes con esta iniciativa y tenías ya previsto desde tiempo atrás unirte? ¿O fue así un poco en los últimos días y cuando ya había salido a la marcha cuando decidiste unirte? Bueno, a la mayoría de la gente ya la conocía de haber estado en la anterior marcha que hubo del 15M, y bueno, ya éramos casi como familia, así que ya sabía lo de la marcha casi un mes antes, dos, y ya tenía la idea que había que ir otra vez a Madrid. Muy bien, pues ¿alguna cosa más que quieras comentar? Nada, solo gracias a la gente que nos apoya, que muchos saludos y que estamos ahí entre ellos. Bueno, Aitor, pues entonces vamos a ir cerrando ya. Mañana volveremos a contactar con otro de los compañeros tuyos hacia las 8 también y seguiremos así con esta rutina hasta que lleguéis a Madrid. Luego ese día, pues a ver lo que podemos hacer desde aquí. Intentaremos dar la mayor cobertura que podamos y estar atentos a cualquier demanda que hagáis que nosotros podamos colmar. Bueno, pues solo apuntar que gracias a vosotros por seguirnos y dar cobertura. Muy bien, muchas gracias a Aitor y ánimo. Venga. Vale, nada, gracias a vosotros. Hasta otra.